Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que están escuchándonos. Ante amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. En este momento pues me acompaña el señor Spider Games, un poco molesto porque debemos haber empezado a las 7 de la mañana y estamos empezando a las 7:59. Un ligero retraso de 59 minutos, pero bueno, el señor es muy necio. Sí, man. Pues sí, buen día. Si se pone cranky, ya saben, es por eso. Buen día, Bernie, amigas, amigos desde el Clarín. Pues sí, es que el joven me cita a las 7. Bueno, tenemos la cita a las 7. Y me dice, 7:30. Ok, 7:30. Le dice, no, dame otros 15, es que todavía no me peino y me voy a rasurar las piernas y no sé qué más. Sí, Tú dices que no te gustan las piernas peludas, pa, y que no pues quieres pelicanos en la bahía. Eso es antes de, uno se prepara antes de. Bien, amigo, ese es el tema, que no hubo antes de. Uh-huh. Entonces, esa es la situación. Entonces no hubo preparación, me vine peludito, me va a tocar así montar a pelo, como dicen por allí. Bueno, a pesar de esos detalles, exactamente, a pesar de esos detalles, con los que espero no haberlos hecho vomitar lo que sea que estén comiendo, nos encontramos en plena década de los 90, específicamente entre septiembre y noviembre de 1993. Este es el programa número 98 y lo que nos corresponde, el menú para el día de hoy, es una mezcla entre Amazing Spider-Man, el anual de Spectacular y Spider-Man a secas, Spider-Man sin adjetivo, o también conocida como la serie que dejó Todd McFarlane y ahora la usan para rellenar cualquier otra cosa. O sea, vamos a leer de Amazing desde el 381 hasta el 382, solamente un par de numeritos. El Spider-Man a secas del 38 al 40, tres números de una historia de Electro. Y Spectacular Spider-Man, el anual número 13 del señor de Matteis. Esta vez no acompañado por Sal Buscema, y de hecho lo que vamos a tener es mucho de Matteis, porque coincidencialmente la historia de Spider-Man a secas también es él quien firma el guión, acompañado por el señor, nada más y nada menos que Klaus Janssen. Que creo. O sea, que no leímos Marvel Team Up, entonces no puedo decir en este momento que haya leído absolutamente todo lo de Spider-Man que ha salido alguna vez en la vida hasta esta fecha. Entonces no lo sé, pero creo que es la primera vez que dibuja Spider-Man, o al menos que yo recuerde. Que lo hemos visto, creo que sí. Sí, yo. Perdón, que lo hayamos visto nosotros. Sí, en esto que hemos leído no recuerdo que haya salido él como dibujante de Spider-Man algún número, pero pues es un señor bastante importantillo en... Te puede gustar su estilo o no, pero tiene su nombre el señor Klaus Janssen. Sí, o sea, bueno, a ver, que lo de que te guste o no te guste su estilo realmente... No sé si importa mucho cuánto si es un buen comunicador, que yo creo que es uno de los mejores. ¿Por qué es conocido Klaus Janssen? Bueno, hay pequeña serie llamada el Señor Oscuro Regresa, fue el tintador de Frank Miller allí. ¿Qué otro es así famoso Klaus Janssen? Es que yo recuerdo el nombre, pero no me acuerdo. Él no es el no, New Mutant es otro. No, él es muy famoso. Como entintador, ¿verdad? De Frank Miller. Sí. Como entintador de, más que nada, de John Romita Jr. Cuando agarró su estilo, él lo entintó durante muchos años. Y ha sido entintador de muchos otros dibujantes, autores, tanto en Marvel como en DC. Uh-huh. Y en Marvel trabajó en Daredevil después de que... Cuando Frank Miller tenía el título que dejó de dibujar, Klaus Janssen fue el que agarró los lápices. Y mientras Frank Miller escribía, él dibujaba. Yo lo recuerdo mucho por La caída del murciélago. Dibuja un par de números. Ahí, pues yo, un niño ignaro de, no sé, 12, 13 años, me chocaba su estilo, porque veía pues, otros dibujantes un poquito más estilizados, pero el señor es muy, muy bueno, la verdad. Y es que es muy parecido a Frank Miller, donde la belleza no es precisamente a donde apunta, sino el impacto de la acción en el dibujo. Uh-huh. Y eso también es medio escuela de Jack Kirby. Entonces, es muchísimo más dinámico, con trazos de tinta muy gruesa, que puede parecer como un garabato, pero no, cada una de las rayitas tiene una intención bien clara. Y aquí lo demuestra bastante bien, uh-huh, en generales, pero sí choca un poquito con el estilo de Spider-Man porque es más oscuro. Por eso le queda tan bien a Daredevil y obviamente a Batman. Uh-huh. Es que, de nuevo, es que es como un estilo que por sí solo él narra algo solamente con el estilo. Entonces, él da como una atmósfera, ¿no? Entonces, sí. Vamos a hablar parte de eso, pero uh-huh, antes de entrar con Klaus Janssen y su su oscuridad propia, su Batmanés, uh-huh, vamos a hablar de Pura Luz, que son los dos números de Amazing Spider-Man, del señor David Michelinie con Mark Bagley, que es básicamente un pequeño encuentro con Doc Samson y Hulk, y que de hecho la portada del 382 terminó siendo la portada del segundo volumen del Omnibus que colecciona pues el trabajo del señor Mark Bagley con Michelinie. Yo aún no entiendo por qué, porque es una de las portadas más feas que he visto en mi puta vida. Pero yo lo que quiero creer es que si no fue la primera, es una de las primeras oportunidades que tuvo Bagley de dibujar a Hulk, y creo que le gusta mucho Hulk. Es la única explicación que se me ocurre. Sí. Pero bueno, así es. Sí, porque sí, sus portadas de estos números están muy feas y la verdad su Hulk no me gusta. Lo hace muy, o sea, demasiado desproporcionado para tratar de simular que es muy fuerte totote, pero creo que se le pasa de las manos al señor Bagley la cantidad de músculos que le pone, porque básicamente son bolas sobre bolas. Sí, sí, y bueno, también es raro porque es el Hulk inteligente de Peter David. Uh-huh. Está en plena faena con el Panteón. Entonces, esto es el inicio, bueno, no, como un cuartito de la etapa de Peter David. Peter David duró en Hulk, no mames, creo que lo mismo que Claremont, no, un poquito menos que Claremont en X-Men, pero digamos que formó de la parte de la serie por muchísimo tiempo. Uh-huh. Y una de las primeras cosas fue, bueno, de la revelación de las personalidades múltiples de Banner, es que cambió el status quo de Hulk de hacerlo un ser racional, que era una mezcla, una amalgama de todas esas otras personalidades. Entonces conservaba aún su mal humor, pero se podían tener diálogos, y por ejemplo podía viajar en avión, aunque me parece bien raro que siquiera quepa en el avión. Es muy gracioso como le entrega el pasaporte al de al de Customs en el aeropuerto de Nueva York, pero creo que eso es lo que trata de representar Bagley, pero Bagley debería más bien primero ir a aprender a dibujar niños, que ya sabemos que no lo sabe hacer, por Carnage, uh-huh, porque justamente las proporciones en las que están muy raras, porque uh-huh, el pasaporte, a menos de que a Hulk le dieron un pasaporte gigantesco del tamaño de una agenda, está muy grande, uh-huh, y es como que lo que toca Hulk se pone grande porque lo tocó, y lo demás es chiquito, pero es chiquito porque no es Hulk. Es muy raro. Sí, o sea, es que para Hulk es chiquito, pero no es chiquito como debería ser, o sea, las proporciones no cuadran. Sí, no son lo fuerte de uh-huh, y creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices. O sea, todo es así como... Entiendo la intención es que Hulk es bien grandote, y si obviamente tú lo ves paseando por el aeropuerto, pues qué verga es esta, ¿no? Este monstruo verde gigantesco. Uh-huh. Aparte de eso, está vestido muy a la moda. con un saco, etcétera. Es parte del chiste de Peter David, siempre ha sido de que Hulk vive reventando la ropa y solamente puede ir a comprarla en ciertas tiendas de talla grande. Entonces se convierte en un chiste de Hulk que creo que están tratando de repetir aquí, pero no sé. En fin. Está bien, o sea, se consigue con sí. Doxazo, y Doxazo le dice, vamos a ir a ver a alguien experimentando con rayos gamma, porque ¿qué puede mal ir sal? Sí, oye, Hulk, qué bueno que andas en Nueva York, vamos a ver una exposición de un virus gamma. Y el Hulk, ¿qué te pasa? No es lo que nos ha dicho la radiación gamma y tú quieres ver más cosas gamma, no, con eso no se juega, adiós. Sí. Exacto. Claro, Hulk no reacciona pues con la de Alejandro, porque le dice todo eso a Sansón, pero por supuesto lo amenaza, le pega tres gritos, lo señala con el dedo, tú sabes, así bien civilizado y armonioso como es él. Y es muy gracioso porque está un tipo esperando, ofreciendo servicio de taxi a la salida del aeropuerto. Se lo ofrece a Hulk y Hulk le dice, no mames, este taxicito parece un carrito de juguete a mi lado. No, amigo, yo vuelo. Sí, estás bromando, Sí. Es el tipo que no lo vio. Eso era cuando uno podía en el aeropuerto aparentemente conseguir un taxi apenas salía, porque si vas aquí al de Guadalajara a la pinche fila de 2 horas para agarrar un taxi que te obligan, es increíble. Ah, en todos lados. Hasta el punto de que sí, bueno, no sé si allá ustedes tienen ese problema. Yo lo he visto acá en Ciudad de México, pero Ciudad de México, acá en Guadalajara y en Ciudad de México, pero Ciudad de México no está tan afincado como acá. Allá a los Uber lo dejan que se entrar. Literal, aquí tienes que caminar casi que 2 kilómetros fuera del aeropuerto para agarrar el Uber y darle un beso al señor del Uber. Por la parte de adelante. Para que no lo multen y que la multe 30,000 pesos, o sea, una estupidez. Pues creo que es en todos lados, ¿no? También acá hay, yo también cuando llego al aeropuerto en Uber bajo y lo saludo y le doy un abrazo. Adiós, amigo, que te conozco toda mi vida. Sí, claro que sí. Exactamente, que me viniste a buscar. Una cosa. Supuestamente que lo van a quitar para el mundial, pero van a volver una vez el mundial se acabe. El problema ahí es un tema de mafias. En fin, no tiene nada que ver, pero Hulk estaba enojado por eso y por eso se metió con el taxista. Y después tenemos a Peter y Mary Jane haciendo cochita. Sí, 2 páginas de Peter y Mary Jane sabroseándose. Hacía falta esto porque recuerdan que venimos de Maximum Carnage e Infinite Crusade, o sea, entre sangre, gritos y moralinos, pues no había cuchicur runquis. Ya se extraña. Y si sabemos, ni Carnage ni la Guardia del Infinito tienen sexo. Entonces, aquí está recordándonos Mary Jane y Peter que aún son una pareja al diente. Uh-huh. Al diente. Y al diente tiene el café la tía May también, porque regresamos a su casa donde Richard y Mary están ahí comiendo y juliándose. ¿Qué onda, tía? ¿No saca el cafecito y las donas, verdad? Claro que sí, vividores. Ahorita les doy más. Exacto. Sí, esa cacerola estuvo maravillosa. Gracias. Vivimos aquí gratis, padre. Pone ahí. Sí, el Richard. No, ya voy a conseguir trabajo, ¿eh? Ahora sí, el lunes sin falta, carnal. Entonces le dice que sí quería ir a la tumba de Ben porque la semana que viene es el aniversario. Y bueno, ahí eso sorprende mucho a la tía May, hace que tumbe el café, sacrilegio. Y yo creo que finalmente, yo con el mega spoiler que me comí para Maximum Carnage, creo que ya descubrió a los robopas. Ya, algo le huele mal a la tía May porque, aceite. Sí. Le olió aceite de robot. Fue que se tiró un pedo Peter, cosa Richard Parker, no sé. Y le hizo que tumbara el café. Entonces esto va a ser como que una y otra paginita de Michelin y allí muy poquito. Uh-huh. Revelando qué está haciendo la tía May. Y aquí también la vamos a ver actuar con la inteligencia y la astucia que teníamos tiempo sin verle. Uh-huh. Y en parte creo que por protegerse ella y por proteger a Peter, ¿no? Porque siempre había estado esta nube de ¿será que son o no son? Que por cierto, ¿no? Cuando lees las entrevistas posteriores, sobre todo de Maximum Carnage, ni ellos mismos sabían si estos eran los papás de Peter o no. No, sí. Y más porque en este punto ya los habían medio aceptado. O sea, cuando llegaron, todos tenían las dudas. O sea, Peter, Mary Jane, la tía May. Uh-huh. Pero llegó un momento donde las cosas compaginaron con el soplón este del FBI. Y, no, entonces sí son. Pero chan, parece que no. Ay. Bueno, al menos ya le dieron un diálogo a Mary Parker. Ya dice una cosa, ya no solo simplemente está ahí para ser la esposa de Richard Parker, pues avances, cierto, avances, sí, mi amigo. Sí, sí, sí. Y básicamente el diálogo es gracias por la comida gratis, tía May. van, por supuesto, a museo o algo así donde está la exposición, porque por supuesto que invitaron a Peter a tomar fotos porque, en fin, este libro es de Spider-Man y tiene que estar ahí por la maravilla del guión. Y yo no sé si fue que entendí mal, pero dice Peter que aquí... Entendí mal que él decía, pero aquí fue donde yo adquirí mis poderes. Yo dije, Peter, no fue en el museo. No. Dice que en una demostración similar a esta. Ajá, así como que... Así como que va a pasar un desastre. No, es demasiado obvio que va a haber un desastre. Sí, trae muchos recuerdos estos. Y no sé, o sea... Quieren curar a una persona que tiene esquizofrenia y se les ocurre, mira, ¿qué te parece si para curarlo le metemos un virus gamma que controle esa esquizofrenia como controla el Hulk? Sí, claro que sí, que podría malir sal. Y es una cosa, o sea, el core de esta historia es muy raro porque es tan obvio. Y sobre todo, bueno, pensé que Doc Samson nunca ha sido particularmente brillante. Curiosamente. Yo siento que, aquí voy, de Doc Samson. Yo no sé si es intencional o no, entonces siempre te queda como la duda de si es que los escritores quieren que tú lo menosprecies. Pero a mí siempre Doc Samson ha parecido muy, muy, muy imbécil. Supuestamente es el psiquiatra de, bueno, psicólogo, psiquiatra, terapista de Bruce Banner, pero al mismo tiempo está contaminado de rayos gamma y no es un muy buen psiquiatra ni un buen psicólogo. Al final no es que hace mucho, lo que hace es que estorba y a veces la estorbada le sale. Y aquí esta es una de las demostraciones de la estupidez tan grande, porque literal piensa que con este virus va a poder curar a Hulk. Y verdad lo que hace el virus es que se le pega a él y le saca toda la maldad y le va a hacer lo mismo a Hulk. Eso es todo lo que pasa. Sí, bueno, él no es parte de los científicos esto, ¿eh? Simple va de mirón también. Sí. Y piensa que, pues si le funciona a este, le puede funcionar a Hulk. Pero no. El virus este, al sentir la radiación gamma del Doc Samson, pues se le quiere pegar. Y se le pega el COVID gamma. Y entonces es probable que él haya dañado el experimento. Si no hubiese estado en la sala, capaz que funcionaba. Ajá. Y lo vuelve iracundo y loco. O sea, bueno, es que también ese virus se supone que te debía curar de eso, pero bueno, pero es que es un virus. A la gente que tiene ya radiación gamma, como que en el caso de él, lo convierte en este monstruo de el que va a ser Jason Momoa en Fighter. Sí. Es que recordemos cómo funcionan las vacunas, amigos. O sea, la vacuna es un... Te están llenando de la enfermedad, pero débil, para que tu sistema inmunológico se prepare contra ella y lo venza. Y así te curas o te vuelves... No inmune, eso estás preparado para... Entonces, pues esto, si es un virus debilitado, pues al sentir radiación gamma se va, se pega y se hace más fuerte porque... Pues gamma es más gamma. Bueno, los científicos que están haciendo esto... Si los científicos que están haciendo esto no deberían haber dicho que no entrara nadie que tuviera radiación gamma. El tipo de pelo verde, famoso por estar contaminado de gamma, quizá no debería haber venido. Sí. Pero en todo caso, tía May llama a un detective privado porque... ya está detrás del ropa para vividor. Sí, la sección amarilla y que el... Hola, May, vamos a dar unas conferencias de cómo fuimos unos presos en una prisión rusa durante 20 años. ¿Y eso te lo pagan, Richard? No me pagan. Por eso no te puedo ayudar con la renta. No, pero... ¿Y la bolsa de dinero que tienes ahí, Richard? No, pero yo estoy buscando trabajo. Sí, cómo no, no te preocupes. Ya, el lunes sin falta, May. Ok. Exactamente. Eso dijiste hace 10 lunes. Ajá. ¿Qué creen que pasa? Está Hulk en Nueva York. De todos los sitios donde pudo haber caído el Dr. Samson, ¿a quién creen que vaya a buscar? ¿A quién le tiene rabia? Ah, Ultraman. ¿Y qué creen que pasa con el virus? ¿Se cura? Obviamente termina contaminado de ese virus Hulk. Y ese es el número 382. Con la portada más fea que los dioses aparecieron sobre la Tierra y que además lo utilizaron para el ómnibus. Nadie entiende por qué. Oye, se parece mucho al Savage Dragon, ¿verdad? Se parece mucho, no es. Es el Savage Dragon con el corte de pelo diferente. Exactamente. De nuevo, pues, creo yo que todo esto también era medio excusa para que Bagley dibujara una pelea de Hulk. Yo creo, así de sencillo. Sí, entre el Doc Samson ya sin el virus, tratan de detener al Ultra Hulk, al Cobicho Hulk, Spider-Man y él. Uh-huh. Es interesante, o sea, vemos cómo Spider-Man usa su agilidad y velocidad para tratar de contener a Hulk, porque pues a golpes ni de loco ni de chiste le iba a hacer algo. Sí. Pero pues lo intenta. El Doc Samson pues ahí va a ayudarlo y sí, termina siendo un saco de golpeo porque pues está bien menso. Ya lo aclaramos. Bueno, en todo caso llega el detective privado a la casa de los Parker, que de hecho es tocayo mío, es Bernardo Scudder. Pero no le dice a sus cuñaditos, la tía May, de que se trata de un detective privado. Pero nada. No, lo ve llegar. Quiere que los investigue, ¿no? Quiere que los investigue. Están en el pórtico los tres porque los Parkers ya se van. Y May, ve el tipo ese. Hola, soy Bernardo, el detective. Pásele. ¿Quién es May? Ah, es mi querido de esta semana. Como ya dejé al cartero, pues tengo que conseguir otro querido. Sí, cómo no. Ahorita me hace una cara. Cierto que ella, que May estaba haciendo el monstruo de dos espaldas con el cartero de los Cuatro Fantásticos hace rato. Pero se cansó. Sí. Se cansó. Creo que el cartero era un celestial o algo así, ya se por otro lado. Sí, era algo así, ¿no? Era un vigilante, un celestial, algo así. Amigo, eso pasó en Fantastic Four y no me acuerdo. No sé. Pero no me extraña. Sí, pues ya se fue y pues la tía May tiene que buscar amor, pues eso. O sea, es una señora de 87,000 años, claro que todavía puede vivir el amor. Y ya, así, pues los Parker, pues sí, la tía May, o sea, tiene más sexo que nosotros, claro que sí. Vámonos, ahí los vamos a dejar solos. En el MCU debe ser una de las que más sexo tiene. Y hablando de sexo, tiene uno que no tiene sexo, es Doc Samson, porque es un imbécil. Pero gastamos toda una página para que vaya a hablar con los doctores que no le advirtieron que alguien con mutación gamma o con contaminación gamma no debería estar en el cuarto donde iban a liberar el virus que se le pegaba a los que tenían mutación gamma. Uh-huh. Y va y les pregunta, ¿qué puedo hacer para curarlo? Ay, no sé. Nunca llegamos hasta ahí. ¿A qué gastar una página en eso? No sé. Sí, oiga, el Hulk se volvió loco, es el virus y eso. ¿Cómo lo curamos? El virus se le podía pegar, no mames, a Galactus y no iba a pasar nada, pero se le pegó a Hulk. Sí, no, pues no sé. Al parecer, si se le pega a alguien con radiación gamma, se vuelve muy peligroso y extremo. Ay, ¿cómo lo curamos? Los virus no tienen cura, señor. Ay, canijo. Porque sí, los virus no hay cura para los virus, o sea. Yo siento que esto se repitió en algún momento en la Casa Blanca con Trump, con los de sí. Con los de CDC, que así de la misma imbecilidad, con el mismo pelo así todo extravagante. Le dijeron eso, los virus no se curan. Oh, Y le dijo, inyéctese cloro, abuelo. Ah, claro que sí. Eso, rey. No madreaste. Exactamente. Y de verdad, o sea, si la historia está muy estúpida y realmente aquí lo importante son, por ejemplo, lo que vimos con la tía May, el hecho de que Mary Jane está pasándola bastante mal en el trabajo. Tenía apenas una escena y se la cortan. Y además, la escena se supone que el personaje no fuma y ella sigue fumando, pero grave la mujer. Sí. Termina esto con el poder del amor, de hecho. Sí, esa escena de Mary Jane fumando como que no tiene, o sea, no tiene mucha razón de ser porque pues, se supone que fuma cuando está estresada porque Peter anda de Spider-Man. Ahorita pues no creo que sepa que Peter anda de Spider-Man peleando con Hulk, pero como que ya se le está volviendo un poco de adicción el business. ¿Un poco? Sí. Se le olvidó que el personaje no fuma y se metió en la escena fumando, la única escena que tenía en la semana, o sea... No, pero nadie le dijo, Mary Jane, tienes un cigarro en la mano y vamos a grabar. Ah, sí. No, nadie le dijo, está actuando, que las cámaras pendientes y dijeron acción. No, no le dijeron. O sea, por favor. Pero bueno, lo está pasando director, mal. El director le dice, bueno, repitamos. No, vamos a repetir, porque yo voy a cortar esta madre de todas maneras y no vas a salir esta semana. Pero si no salgo, no me pagan. Ah, bueno, ahí lo tienes. Entonces, ¿para qué nos preparamos? Pues, no sé. Por si es que tenía tiempo libre me gusta porque jugar con los actores. Sí, no, y dijo Micheline, necesitaba ya rellenar esta página, así como rellené la de Samsung, donde le dicen que los virus no se curan. Así, o sea, y después todo eso, putazos, hasta que le dice Spider-Man al Dr. Banner, Dr. Banner, usted no es así. One Piece no es un tesoro, es la amistad y el amor que siempre nos tuvimos. Y sí, eso... le dijo, Doctor Banner, ¿se acuerda cuando el Capitán América de Howard, de este, ¿cómo se llama el negrito? El Capitán América en Capitán América 4 cura al Red Hulk con una plática sobre amistad y que usted no es así. Haga eso, piense, usted es más listo que eso, le puede ganar un virus. Y sí, le gana un virus porque Hulk es el más fuerte que existe. Básicamente le tiró un Marta ahí, en fin. Dijo, no, lo calentó, o sea, porque dice, no, es que los virus se mueren con el calor. Sí, vamos a calentarlo. Uh-huh. En todo caso, lo que se viene ahora es un bendito juicio contra Spider-Man. No, ¿cuál no juicio? Sé. ¿Dónde es se lo van a sacar? El tipo este es el del, ¿te acuerdas que en la miniserie Protector Letal? Pero yo estoy entendiendo que él... quiere ahora hacerle un juicio a Spider-Man porque tiene una carpeta Manila que no sé cómo la sostiene así toda arrugada en sus manos y no se le vuelven a ver sus documentos. Exactamente. Donde tiene fotos de Spider-Man y él dice, no pude contra Venom, pero ahora voy contra mi nuevo Target. Que lo que yo entiendo es que va a haber un juicio contra Spider-Man. Aquí dice, Spidey contra el jurado en 30 días. Así dice. Sí, o sea, sí, pero no. Recordemos en Protector Letal que este tipo... Amigo, está como Doc Sanso con los virus. Sí, pero no. ¿Cómo es eso? Es que el tipo este tenía un hijo que trabajaba en la bóveda, que es el que Venom mató para escaparse. Y el tipo, como era un... trabajaba en el gobierno o algo así, creó un grupo de personas en traje que se llama El Jurado, que iba a detener a Venom. Pero como la serie de Venom se canceló, pues hay que usarlos en algún lado. Es Michelini pues tratando de volver a meter sus cosas porque así es la vida. Entonces si viene juicio de Venom, ¿no? Se llama la serie. El jurado. Venom the Jury. Uh-huh. Ok, ya entendí. Entonces no es un jurado literal. Son unos tipos que se llaman jurado. Okay. Ah, chis. Como Katy Jurado. Interesante. Algo así. Entonces, ahora nos vamos nada más y nada menos que con Web of Spider-Man. ¿Cuál es Web? Vamos a ponerle Spider-Man a secas. Por eso que no lo conseguí, amigo. Porque tú no me lees la mente y no sabes que tienen que buscar Spider-Man a secas. O sea, de verdad. A ver si te pone la pila. Encendamos la noche, parte 1 de 3. Electro odia a Spider-Man y se siente mucho, se siente, no, es muy obvio que este era un guión para Buscema que se lo dieron a Jansen. Uh-huh. ¿Por qué pienso en Guión para Buscema? Porque es el estilo al que nos ha acostumbrado Mateis con Buscema, sobre todo con los paneles silentes en esta distribución de 3x3, que hace una atmósfera bastante interesante y que Janssen hace un, no voy a decir que un excelente trabajo, porque honestamente me aburrió un poco la historia. Y no creo que tenga nada más que ver con Janssen. El guioncito de Mateis está un tanto alargado. Uh-huh. Pero por supuesto es mucho mejor de lo que sea que hayamos leído de esta serie desde el principio, de hecho. Bueno, no, creo que el About a Gun como que sí está, fue aquí, ¿no? Creo sí. Uh-huh. Estuvo bien. Ha tenido sus, sobre todo cuando se lo dan a algún invitado, a un equipo invitado, como ha sido el caso las últimas semanas, pero acá que le dieron estos tres numeritos al señor Janssen y a de Mateis, está bastante bien. Uh-huh. En todo caso, ¿qué me llama la atención? Que esto en particular, por ejemplo, no está en Marvel Unlimited. Y está bastante bien, o sea, ¿por qué no? Creo que porque no han hecho un recopilado de Spider-Man a secas, básicamente. A mí, Spider-Man a secas, después de que lo dejó Eric Larsen, pues creo que no. Con las pequeñas excepciones de cuando se ha utilizado para mega eventos como Maximum Carnage, cuando lo leímos, en Marvel Unlimited está prácticamente olvidado y no ha habido un ómnibus ni nada por el estilo. Entonces, quizá no lo han recoloreado ni lo han preparado digitalmente. Entonces, tuve la oportunidad de leerlo en estos scans. Que, de nuevo, como lo he dicho con el arte de Buscema, que se parece al arte de Janssen en cierta medida, lo que pasa es que Buscema es un poquito más luminoso, entonces por eso como que le queda más luminoso uh-huh. y más naif. Pero sigue siendo gritty, sigue siendo de líneas gruesas, sigue siendo de narración gráfica así toda impactante. Entonces, básicamente si me preguntas, hay como que un equilibrio entre, vamos a decir, el más luminoso de todos, que sería Romita Sr., uh-huh. y el más oscuro de todos, que ni siquiera sería Frank Miller, sino el de New Mutant, que se me olvidó el nombre. Uh-huh. Nos acordamos de ese artista. Ay, Dios mío, es terrible que no nos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos, amigo? New Mutant Art, digamos, creo que sí, o sea. Ese es. Sienkiewicz. Sienkiewicz, que es puro trazo, puras manchas uh-huh. de tinta. Entonces, entre esos dos están Janssen y Buscema, y Buscema tiende un poquito más hacia Romita Senior. Eso es lo que quería decir. Sí. Ya terminó la idea y te dejo hablar, amigo. Perdón. Adelante. Sí, mira, yo creo que tienes razón en eso de que esta era una trama que iba en Spectacular Spider-Man de Mateis y Buscema, pero le habían dicho, no, mejor tráetela para acá porque aquí no tenemos nada en 3 meses. Exacto. No, y para que Buscema descanse y dibuje otra cosa y pones a trabajar a que Janssen. Sí, agarras a Janssen que pues vamos a usarlo porque tenemos un contrato con él y de vez en cuando nos hace buenos jales. Y sí, porque esta historia se nota que necesitas, a ver si no digo una barrabasada, porque necesitas un artista más visual, pero o sea obviamente los dibujantes son visuales, ¿verdad? Pero más así como dices, que te ponga en ambiente, que te ponga con energía, o sea, que te meta realmente a que te interese lo que está pasando en la secuencia de los dibujos. Hay artistas que nomás te ponen pin-ups o secuencias así chungas, así bonitas y acá. Pero aquí sí la historia parte con los dibujos. No quiero decirlo porque está en una de sus mejores etapas y está haciendo un muy buen trabajo, pero sí, es Bagley, por ejemplo. Ahí no siento que no pudiera con él. Sí, no dudo mucho que Bagley pudiera darnos algo así tan dramático, tan lleno ni de Bagley, energía. Ni Bagley, ni Saviuk, exacto. Entonces, esto es territorio de Janssen, territorio de Buscema. Sí, de artistas que tienen un poquito más de experimentar en la transmisión de emociones con su dibujo. O sea, uh-huh, uh-huh. Es muy, muy peculiar. Y el estilo, como te digo, el estilo de Klaus Janssen es muy peculiar, o sea, porque tiene sus situaciones muy detalladas, pero a veces también es muy, muchos rayones, muchas situaciones así medio raras y grotescas, que desproporcionados, pero pues es su estilo. Y que transmite la acción, o sea, se está desproporcionada. Ajá. Porque viene un sentido de movimiento que si no haces un brazo más grande que el otro, pues no lo captas. Uh-huh. De hecho, aquí vemos literal a Spider-Man deteniendo un vehículo que se volteó. Y es muy, muy de la escuela de Jack Kirby. No tiene sentido esa proporción de Spider-Man, pero es que es para que sientas que literal se lo está llevando el carro por delante. Uh-huh. Y él está frenándolo. Sí. Básicamente sientes al panel vibrando. Uh-huh. Por ahí va el señor Jansen. Sí, sí, es lo que maneja. Y la historia, o sea, tenemos tres números de estas tramas. Se me hizo interesante porque, bueno, de Matisse generalmente con sus tramas tiene como un core, ¿verdad? Un core donde todos sus personajes bailan alrededor de eso y mezcla personajes que tienen un poquito de eso. O sea, aquí el chiste empieza con Electro, de que se siente, está trabajando en una feria de carnaval, donde lo electrocutan y, mira, sobrevive. Pero se siente humillado porque una de los actos, el presentador le pone un foco en la boca para que lo ilumine, y eso se le hace humillante. Porque todo se burla. Pero se le hace humillante porque la noche anterior no era en la boca donde le ponían el foco. Ese era el problema. Sí, y no le lavaron la parte del foco que va en la boca. Entonces dice, oye, pero pues yo soy Electro, yo así, y cómo me viene, y rompe el foco con su energía. No sé, aquí se me hace un poquito fuera de personaje porque un Electro anterior que hemos leído hubiera quemado a todos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí pasa, yo sé que a Pergame le gusta Electro, no, creo que no es tu villano favorito, pero sí sé que le tienes cariño. Y bueno, también he estado leyendo, ya vamos a 3 años leyendo Spider-Man, entonces obviamente también a ciertos personajes ya uno le tiene cariño solamente por el tiempo que ha estado. Entre ellos, por ejemplo, está el hombre miado. No quiero decir que el hombre vibrador le tenga cariño, pero lo hemos visto tanto que ya es parte de la familia. Pero el tema con Electro es que tiene esta cualidad de que realmente no sabemos demasiado de su personalidad. Es medio maleable. Uh-huh. Sabemos inclusive más de Prowler, de justamente del hombre vibrador, de el alacrán o el escorpión, que se me olvidó cuál era. Tienen como más rasgos de sus personalidades y sus nombres. Los 3 o 4 buitres que ha habido, obviamente Doc Ock y los villanos más grandes. Pero Electro ha estado acompañando a Spider-Man desde siempre. Sí. Pero Max Dillon es medio página en blanco, o sea, está medio raro porque honestamente si lo piensas bien no suena con lo que yo lo conozco, que es este tipo que está pasando por una depresión, que nadie lo valora, que ha tenido muy poco éxito en la vida, que a pesar de tener el poder de un dios eléctrico, nadie lo toma en cuenta, entonces le toca ahora trabajar en este carnaval. Juega muchísimo con eso de Matisse, pero se da la licencia porque no lo conocemos del todo. Bueno, es o que, sencillamente se equivoca, ¿tú qué piensas? Yo creo que juega con eso, pero, o sea, hay que recordar el origen de Electro. O sea, Electro era un electricista bastante bueno, o sea, muy, muy bueno, a tal grado que se daba el lujo de elegir sus trabajos, ¿verdad? En su origen, él se convierte en Electro porque le piden que haga una labor donde está un. O sea, que no cualquiera puede hacer. Y se sube y por su ego, pues, le da el rayo y el accidente y se convierte en esto. Pero, o sea, como civil era bastante bueno. Como Electro, quizás el asunto del traje chillón, yo creo que es lo peor que le... Pero, pues, esa es la forma como reconoces al personaje. O sea, pero sí, o sea, como villano no ha hecho gran cosa. Siempre ha sido medio segundón. Spider-Man lo aparece. Ha formado parte de... Creo que fue de los Maestros del Mal. Estuvo en los 4 horrendos, ¿no? No fue cuando... Con el asunto de... Que se metieron a los 4... Con los 4 Fantásticos, sí era él, ¿no? Sí, pero creo que a él era el que ninguneaban todo el tiempo. Sí. Sí, o sea, como que sí puede ser que Matías tenga algo de razón de utilizarlo de esta sí. forma, pero yo sí comparto contigo esta sensación de que Electro así, el underdog. Yo creo que es más bien por el ego. O sea, yo creo que Electro sí es una persona muy egocentrista. Y el punto donde él se sentía la gran popo en su nivel de electricista, y de repente sentirse con el poder de un dios y que no resulte, yo creo que eso es lo que le está pegando. O sea, aquí a tal grado de que no, pues ahora estoy a otro nivel y no soy nadie. Yo creo que va por ahí. O sea, ¿qué? Esa es la... Porque muchos de estos... O sea, los tres números giran en... Está Electro, que tiene esa situación. Está un ladrón de poca monta que Spider-Man detiene, y su queja es de que es un don nadie, porque Spider-Man lo ha detenido como 20 veces y nunca se acuerda de él. No, es muy gracioso, sí. Porque me suena tu cara, bro, ¿no? O sea, de hecho, ahora que pienso, este chiste lo hemos visto muchas veces con Spider-Man en anuales o especiales. Uh-huh. Yo al menos ya recuerdo la historia tres veces, esta sería la tercera, de este matón que Spider-Man constantemente mete en la cárcel y no se acuerda de él. Y eso sí. Me hace sentir mal, como que, ay, pero sé que teníamos una relación especial en la que tú me entrabas a putazos y me metías en la cárcel. Porque no sí. lo recuerdas. Ajá. Y los otros. Y la otra trama es que el Jonah, una sobrina de él, está trabajando y le pide. Sobrina putativa. Sí, sobrina porque era muy buen amigo de su papá. Y por eso la ve como una sobrina. Y pues ella le pide un fotógrafo para un evento que va a organizar. Y dice, pues sí, te voy a poner. Pero le pone a Peter de que le apoye. Pero se pone demasiado, o sea, ¿cómo le podemos decir? O sea, demasiado prepotente con el Peter, o sea, queriendo... Sí, y tratando de demostrar que show off, pero no recuerdo la palabra en español, que sería... no es exhibidor, pero prepotente sería una, y la otra, echón, decimos en Venezuela, que se las da de la gran cosa. Mamoncito, básicamente sería mi equivalente mexicano. Parece que mamón tiene tantas acepciones que depende del contexto. Pero se pone demasiado Jonah, o le sube demasiado a lo insoportable, porque quiere demostrarle a la chica que es la gran cosota, y lo hace menospreciando a Peter, que lo sigue viendo como el niñito de 15 años que le dio una oportunidad, cuando, mami, Jonah ya pasó 30 años, Peter está casado, sí. Tú fuiste a su matrimonio. O sea, come on. Sí, tenemos esas situaciones donde igual a Peter le molesta porque está bien que sí, pero se está pasando, te pasas de lanza, Jonah. Y pues la chava está que no puede encontrar un buen hombre, ¿no? Sí, entonces está siendo incomoda un tanto a Peter porque, bueno, lo haya muy atractivo, pero no sé, algunas veces yo pienso que estas personas, porque no es que sean solamente mujeres, también hay hombres que les pasará exactamente igual. Uh-huh. De hecho, sí, creo que los hay. He tenido amigos así que dicen, pero es que no consigo a una buena persona. Cuando has tenido 5 o 6 parejas y todas son malas, puede ser que lo que tú estés escogiendo tenga mucho que ver con eso. Sí. El problema puede que no sea, si hay gente mala en este mundo, pero tú vas y los buscas. Entonces, sufre un poquito de eso esta chica y medio se le lanza a Peter. Se supone que Mary Jane salió a hacer grabaciones fuera de la ciudad, está fuera esta semana. Entonces, se siente aún más indefenso Peter porque, bueno, sin Mary Jane para... darle un poquito de balanceo, ayudarlo con cosas menores, como por ejemplo ponerse el smoking. Uh-huh. Jonah infantilizándolo. Y la tía May, que no sé si en este momento en este universo ya está sospechando de los robopapás o no. Pero sería bonito pensar que sí, porque le subiría la paranoia. No se lo va a decir a Peter, pero está nerviosa. Lo está llamando constantemente para, mira, pero te estás comiendo bien, te estás abrigando porque está haciendo frío. El hecho que no esté Mary Jane, te esté tomando las pastillas, la está sobreprotegiendo. Entonces, a eso, él lo está tratando de niñito Jonah, pues sube a la paranoia de yo no soy lo suficiente. Y de eso se trata. O sea, estos tres personajes están constantemente preguntándose si valen lo suficiente. Uh-huh. Si son suficientemente hombres, suficientemente valientes, suficientemente valiosos. Esa atmósfera de Matteis es muy buen escritor, entonces no es que te la tira en la cara, pero toda la situación te hace sentir desesperado. Y el dibujo de Jansen pues lo acentúa aún más, porque las expresiones son así de... Ese es el tema de la atmósfera, son de desesperación interna que llega a un punto en el que se hace exasperante, ¿no? Y esa es la idea. Pues. Sí. Eso está muy bien retratado. Sí, a tal grado que tanto Electro como el otro tipo, el maleante Charlie, o sea, toman una decisión de que no, vamos a hacer algo grande para que ya la gente nos nota, ¿cómo se dice? Notice me senpai, que los noten. Sí. Igual, ¿qué deciden? Pues que en el nuevo edificio este donde se va a hacer la fiesta, Electro va a chuparse toda la energía del mundo, bueno, de la ciudad por lo menos, aunque muera, y creando una estela de luz que todo el mundo vea que él es el que está haciendo eso. Y el otro tipo decide que va a saltar ahí transformado en el chico bomba. ¡Oh, sí! El Croquet Man. Sí, porque la idea era que siempre se acordaba de los villanos disfrazados, Spider-Man, pero de él no, porque andaba en su ropa de civil. Entonces dice, y aquí la gente está tan acostumbrada que venga un supervillano a decir cualquier mamada, con tal de que es un disfraz todo estratosférico y loco. De hecho, se me hace como medio guiño guiño a, ¿vieron que el disfraz de Electro es bien ridículo? Entonces, mientras más ridículo el disfraz, más impacto, algo así. Sí. Y ese es como que el plan de este chico, que honestamente no sé por qué no lo han explorado más en Marvel, porque sí medio le funciona, ¿eh? Si no hubiese sido con que estuviese Spider-Man y si no él solo, puede que le salga bien el engaño, ¿no? Sí. Soy el hombre, bla, bla, bla. Tengo el poder de, no sé, tirarme pedos ácidos. Entonces, no hagan que me tire un pedo aquí porque los enveneno a todos. Denme su dinero. Y resulta que Nanay, pues se los tira pedos ácidos, pero porque son muy hediondos, no porque tenga superpoderes. Sí, pudiera. Sale con su disfraz diciendo, tengo un montón de bombas y las voy a explotar si no me dan reconocimiento y dinero. Sí, claro que sí. Exactamente. Nota aparte, no le pone mucho esfuerzo al disfraz porque literal es una mezcla entre un disfraz de hockey y uno de fútbol americano que seguramente se lo robó desde su casa, pero bueno. Uh-huh. Está graciosita la historia, valga la pena decirlo. Pero la larga mucho de Matteis porque le mete aquí, o sea, pasan un montón de cositas pequeñas que son acentuar los temas de personajes, pero ay, qué cansona. Es muy probable que la historia fuera de a lo mucho dos números, pero le han de decir, no, es que no necesitamos espacio para 3 meses, o sea, ¿lo puedes rellenar? Ah, claro que sí, se puede. Pero sí se siente cansino que toque el tema una y otra vez de diferente perspectiva. O sea, ya tuvimos el asunto de la tía May cuando le habla a Peter en la mañana, que esto y lo otro. Y Peter, cuando se está preparando, dice, ¿cómo no me puedo hacer una simple corbata? Ojalá estuviera Mary Jane para atármela. Dice, no, ¿cómo voy a depender de...? O sea, ¿cuándo me volví tan dependiente? Esto puede que suene a una excusa de mi parte, pero las corbatas de Smokey no son simples, son de las mierdas más difíciles que Dios ha parido sobre la tierra, y no lo digo porque yo no sea capaz de hacerme una. Ajá. Las de Smokey. Que las normales también son bien difíciles, pero esa la medio hago. Pero las de Smokey es mi puta vida he podido. El corbatín. Sí, exactamente, el corbatín, exactamente. Eso me refiero al corbatín. Sí, pues eso. No sé si el señor Spider-Man aquí es un experto corbatero, que puede ser, él se la hace muy sencillo, lo hace con los ojos cerrados. Pero pues bueno, claro, porque nomás esas habilidades. Nomás compras el corbatín que ya está hecho y te lo amarras de atrás. ¡Listo! ¡Ay, ya, ya, ya, ya! Mira, el que tú usas en calzones para hacerle una striptease a tu esposa, ese no es el corbatín al que me refiero, amigo. Al que lo tienes que hacer. ¿Tu disfraz de Terian? ¿Te estás refiriendo a ese? Exactamente. Pero con bueno. Razón que se te hace fácil porque tú lo compras. No, aquí Peter se ve que le toca hacer el vieja usanza, que es el corbatín de cero. Eso está bien complicado. Lo que me impresiona es el nivel de investigadora de la tía May, porque encuentra la habitación donde está Peter y le habla ahí. ¿Qué huele, Peter? ¿Cómo andas? ¿Estás batallando haciéndote la corbata, ¿verdad? Porque está en el hotel, ¿no? Sí, está en el hotel. O sea, la tía May debe estar en el hotel. ¿Y cómo no averiguado de los robos, papá? ¿O será que el detective lo contrató para esto? Puede ser. Sí. Mira, bueno. Janssen hace algo. Aquí es donde voy. Sí exagera las poses y los ángulos, pero logró algo que puede ser que esté ya muy benevolente ahorita, pero hace que el trajo de Electro se vea cool. Momento en el que acumula mucha energía, sí. Como el rostro que hay detrás, etcétera, le queda muy bien. Este último número, de hecho, es el mejor de los tres. Sí. Y eso es solamente porque está con ese estilo, porque de verdad que el traje de Electro es muy ridículo. Sí, mira, algo que, o sea, yo sé que se ve medio payasón el traje de Electro, pero, o sea, es de los trajes villanos más clásicos que hay. O sea, estamos en los 90s y prácticamente no ha tenido cambios. Lo único que hace Janssen aquí es que le quita los tirantes de rayito que generalmente trae. Pero aún así se me hace un traje muy, muy bonito. Quizás la máscara es lo que lo hace más raro, y el hecho de que sea verde. Pero es también lo más icónico. Entonces sí. Janssen más bien lo abraza y las hace muchísimo más pronunciadas. O sea, unas astas ahí como de 2 metros que le salen, que parece ya Fantasía Carnaval de Río. Sí, y aquí durante la fiesta, pues en lo que el maleante se prepara y Electro también, pues estamos Peter platicando sobre la Sara, sobrina de putativa de Jonah. Y entonces el Jonah le empieza, Parker, ¿por qué no haces tu trabajo? Y esto y lo otro, a tal punto que el Peter se harta y le echa un bol de ponche encima al Jonah para que todos se burlen de él. Jonah de verdad es el tipo de gente que quiere puñetazos, los pide. Sí. La gente más calmada. De hecho, nadie en la fiesta hace nada. Es como que, de hecho, alguien dice, tú eres el gritón que le tiraron un ponche para que se callara. Te lo merecía. Sí. Pero pasa algo muy interesante que generalmente, bueno, hasta el momento no recuerdo haber visto, de que todos empiezan a reír. Jonah trata de calmarlos y en lugar de, o sea, no puede con la presión de la humillación y la vergüenza, hasta que me dio lastimita porque como que quiere llorar y dice, no, cállense, y sale corriendo así. Pobre Jonah. Medio se lo buscó, ¿no? Se lo buscó, pero... O sea, nunca lo había visto en esa posición tan, tan frágil, por así decirlo. Sí, y de verdad que en eso, como Buscema, Janssen es muy bueno en la actuación del dibujo del personaje. Uh-huh. La cara de Jonah, que tú dices, de aguantándose las lágrimas, lo logra en un panel. Y eso es de verdad bastante talento. Y es mucho talento también porque... Honestamente, yo no veo cómo lo logra, porque si ves el dibujo, eso es lo que a mí se me hace tan fascinante de él y de Frank Miller cuando no está loco, porque son puras rayitas. Sí. Pero sí le sientes, así como tú dijiste, ay, no sigan, literal lo puedes escuchar. Ajá. Y es que cambia pequeñísimas cosas en los ojos, en la expresión, en la nariz, etcétera. Eso es pura tinta y puro lápiz, es pura maestría. Sí. ¿No? Chicheñón. Pero bueno, en fin. ¿Qué pasa al final? Se sobrecarga Electro y también lo cura con el poder del amor español. Pero esta vez se lo agradece en el peor, cuando no debería haberlo hecho. Eso estuvo muy gracioso. Sí, o sea, a tal punto, o sea, Spider-Man va arriba porque él sabe que el tipo de la bomba no tiene una bomba y lo deja ir porque dicen que hay una amenaza mayor arriba. Entonces, no, a lo mejor la bomba está arriba, vamos para allá. Durante la oscuridad, pues todos se vuelven locos. La sobrina del Jonah quedaba a punto de que se la chupen Pharos entre la multitud. Mientras Spider-Man está allá arriba dialogando con Electro, no lo puede tener porque es pura energía alrededor. ¿Y qué hace el Electro? Que está al punto de que originalmente pensaste, si me muero no pasa nada. Pero ya cuando está ahí enfrente de que no puede controlar energía y le duele y sufre, le dice, Spider-Man, ayúdame, por favor. Y Spider-Man, güey, ¿cómo que demonios te ayuda? Pues suelta esta mierda. ¿Qué quieres que haga? Sí, o sea, ya no pasa nada porque pues ya no está conectado, o sea, ya siente que es algo que Electro tiene que, o sea, que sí puede controlar porque ya lo ha hecho antes, pero no sabe cómo, entonces se sincera con él, dice, no, sí, hace un Naruto y le dice, sí, Electro, antes yo era como tú, un tipo no que nadie veía y que era nerd y así, pero hasta que descubrí que la confianza estaba dentro de mí, como el One Piece. Y Electro, sí, el One Piece somos los amigos que hicimos en el camino. Uh-huh. Y logra tiene 20 controlar años, su... 20 años esperando para que ese sea el final. Y lo peor es que espera Spider-Man que una vez haya sentido alivio, vendrá otra vez a culparlo Electro. Pero Electro aparentemente tuvo una epifanía y le da las gracias. Y le da las gracias, se arrepiente. Esto funciona para que finalmente se dé cuenta de su valía, pero al mismo tiempo de la locura que hizo, y se entrega a las autoridades. Pero en el momento que están buscando culpables de quién hizo esto, pues sale Electro abrazando a Spider-Man. Parece que Spider-Man fue el que confabuló con Electro. Sí. ¿No? Y otro punto interesante es cuando al final, o sea, Peter llega con Jonah para venderle las fotos y el Jonah se sincera también con él, ¿verdad? Porque si pensaban que eran tres personas las que se sentían bajones y así, no, eran cuatro. Cuatro, porque al final Jonah actúa así con Peter porque resulta que el papá de la amiga esta, de su sobrina, Jonah lo admiraba a tal grado que se sentía poca cosa al lado de él y por eso trataba de fanfarronear. Fanfarronear era la palabra. Fanfarronear acá enfrente de ella. Ok. Para quedar bien. Y por eso se disculpa con Peter. Le dice, y como que tú también vienes a disculparte por haberme tirado un bol de ponche en la cara. Sí, al rato nos vemos, Jonah. Bye, bye, bye. Se disculpa por eso, Jonah, te lo merecías. Sí, y el ladroncito se queda con la sobrina de Jonah porque la sobrina de Jonah no sabe elegir hombres. Muy bien. Sí, tal cual. Y le consigo trabajo a Jonah porque... En todo caso, vamos con el anual número 13 de Espectacular Spider-Man. Tiene 4 historias, de las cuales yo solamente leí 2 porque no me dejó el señor Spider-Man leer más. Entonces, él le va a contar acerca de Black Crown y The Prowler. Pero fundamentalmente funciona para narrarnos la historia de origen de Nocturna sería, ¿no? En español. Nocturna, sí. Nocturna, exactamente. Yo no sé este personaje por dónde vaya, primera vez en mi vida que lo veo y creo que va a ser la última. Sí. Creación del señor de Mateis, y como en su momento tuvimos en los anuales de Web of Spider-Man, que funcionaba para que Terry Cavanaugh saque sus personajes que nadie va a recordar después. Este es el turno de Mateis, que ahora que lo pienso, Black Crown también es creación de él, que es esta especie de chamán que logró la pelea entre Puma y Spider-Man, si mal no recuerdo, o ayudó en ese aspecto, y que está expandiendo la historia de Vermin, que fue con la que debutó en Spectacular junto con Buscema, que derivó pues en toda la tragedia de Vermin, la doctora Kafka que finalmente lo cura, pero quedaron todos los mutantes del doctor Zemo por ahí dando vueltas, están buscando curarlos también. El barón Zemo. El barón Zemo, perdón. ¿Qué dije? El conde, no sé. El barón Zemo. Doctor. No creo doctor, que sea. Doctor. Pero también es doctor. Sé que tú lo recuerdas solamente por lo que logró su familia, pero tiene un doctorado en maldad. No, o sea, que no tengo ni idea. El varón Zemo, parece que hace cosas científicas, por así decirlo. Y empieza con esta detective que, honestamente, yo no me acuerdo de ella, pero estoy muy seguro de que la debe haber puesto por allí el buen de Mateis. No lo pueden decir porque son los 90 y somos homofóbicos y terribles, pero obviamente tiene una relación romántica con una compañera policía, porque dice mi compañera y gran amiga, y un montón de fotos de ellas en bikini, y, o sea, es como tu tía que ha vivido con su roomie por 40 años. Sí. Exactamente. Que la perdió porque esta chica la mató sin mucha pues por supuesto estaba actuando como policía, pero la mató sin muchas contemplaciones Vermin en uno de sus múltiples ataques y del montón de gente que se comió y mató. Y entiendo, pero yo no lo recuerdo, pero puede ser que tú, que tienes mucha mejor memoria que yo, sí estuvo involucrada en toda la investigación de Vermin como detective. Quizás salió un par de veces. Salió, o sea, durante el Chill Within, ella es la detective que trae el caso ese y está persiguiendo a Vermin. Ok. Entonces, básicamente la revisitamos a ella porque anda con insomnio, no está del todo convencida de que efectivamente Vermin se haya desaparecido porque lo hayan curado. De hecho, tienen la misma sospecha de Spider-Man porque hay un nuevo asesino mutante, supuestamente se lo llama, que anda descuartizando gente. Y se supone que todos los mutantes del Barón Zemo, incluido Vermin, están en la custodia de la doctora Kafka, buscando ser curado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando? Entonces, el misterio que persigue Spider-Man, y ella tiene la sospecha de que Vermin quizá no se ha recuperado del todo. De hecho, hace el paralelo con con el lagarto, con el Lizard. Uh-huh. Spider-Man, de que cuántas veces Connor no ha pensado que se curó, pero el Lizard pues se despierta en la noche cuando él se duerme. Entonces, quizá le esté pasando algo similar a Vermin. Y en medio de todo esto, esta pobre mujer pues la secuestra el mutante más feo que he visto en mi puta vida. Pero la convierte... esto es muy gracioso. De comillas gracioso, porque no es gracioso, pero en fin. De todos los mutantes del Barón Zemo, la más hermosa de todas va a ser sin duda Nocturna, porque quedó hecha como una vampira con unas alas de murciélago, pero una figura espectacular y demás. Pero que no puede hablar. Yo no sé si es porque la hizo a la mutante, porque el diseño de personaje era así, pero le pasa lo peor que le pueda pasar. Pues los estaba viendo feo a los mutantes, y se convierte ella en uno de ellos. ¡Chan, chan, chan! Sí, pues es curioso, ¿verdad? Porque, bueno, la tipa esta, aparte de eso, o sea, no puede olvidar a su amiga. ¡Ay, mi mejor amiga! Mi prima. mi amiga, mi amiguis, o sea... Somos migas, sí, claro que sí, no la puedo olvidar. Y está enfrascada en este caso del mutilador asesino, de una persona que anda mutilando gente. Ah, mutilador, ok. Sí, mutilador, no mutante. Me creyó ahí mutilador con mutante, pero bueno. Sí. You know what I mean. Ajá, sí, es racista. y pues anda en eso, pero... secretamente también, al parecer, es mitad cubana y mitad apache, y una de sus favoritos. Sí, ella dice, me saqué la lotería de la diversidad, pues, lesbiana, mujer afroamericana, pero con descendencia nativoamericana y latina, verga, o sea. No, sí. Le falta ya, y debería ser transexual, y ya con eso la triplica. Ajá, sí, y aparte es... Y los fines de semana es Terien. de hecho, sí, se disfrazó de murciélago. Y rubia para... No, todo, o sea, todo lo tiene. Sí, y trans color de pelo. No mames, sí, señora, se sacó la lotería. De hecho, ella misma lo dice, no, es que estoy re jodida. Sí, luego le gusta jugar al Yu-Gi-Oh, o sea, no, o sea, esta señora es la fichita, o sea. Sí, seguro se escucha desde Clarín. Saludos. Sí, saludos Nocturno. Ha de ser un éxito en la Friki Plaza esta señora. Pero total, resulta que le dieron un pitazo sobre el asesino, y cuando va, resulta que el mutante este es el asesino, y solo la... Ah, yo te andaba investigando y quiero saber a ti y te quiero volver como nosotros. Porque se supone que la máquina del Barón Zemo, o sea, te muta, pero desde el punto de vista psicológico también te afecta. Sí, que era el tema de Vermi, ¿no? Que saca aquellos terrores de tu subconsciente. En el caso de Vermi era que ni él se acordaba que su papá había abusado de él de niño. Uh-huh. Entonces, todo ese dolor va presionado y ocultado dentro. Se uh-huh. convirtió en ese monstruo, entonces... Pero esta es una tipa que abraza... Bueno, que pienso yo que es una mujer, ¿no? Pero esta mutante se siente liberada con esa conversión que hizo de ella el Barón Zemo, por eso no quiere ir a la terapia de la doctora Kafka. Honestamente, hasta ahora, todo el set tiene bastante sentido. Sí. Porque hasta donde llegó la historia de Mateis, todos los mutantes querían curarse, pero... No está tan loca la posibilidad de uno u otro que efectivamente abrazó la locura y se libera por ella, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, como es el caso de esta, y cuando ve que, ¡ay, no funcionó mi experimento! Y va y la tira al río. Bueno, es lo que sigue. Pero nada, renace de sus cenizas o se del agua en la está como nocturna. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Nueva York, o si quieren buscarlo en Google Maps, el Hudson está bien pinche contaminado, entonces sí debe tener ceniza esa mierda por encima. Entonces, ¿no sabes si fue la contaminación del río o...? Puede ser, probable. Fueron las dos cosas. Sí. Pero bueno, vemos que Spider-Man llega con los mutantes, con la doctora Kafka y con Edward, al anteriormente Vermin. Sí, que ya está en su forma humana. Humana, y dice, no, pues todo bien, espérame, aquí todo chidori, nomás que pues estamos batallando con los mutantes porque pues no es lo mismo. No a todos los abusaron sus papás, entonces no sabemos por dónde llegar, hay que probar uno por uno. Ah, bueno, está bien, el rato nos vemos. Sí, chidori. Y en lo que anda investigando porque espérame también anda revisando lo del asesino mutilador, pues se encuentra a esta patimujer alada por ahí. Y dice, oh, ¿qué pasa, carnal? Y cuando la sigue, porque se la hace sospechosa, pues ve que sale del departamento de la detective esta, porque como ella era la que estaba revisando el caso, pues tenía más información. Y dice, hey, ¿qué le hiciste a la mona esta? Y pues esta tipa pues no puede hablar. ¿Qué le hiciste a la mujer afroamericana alta, de cuerpo esbelto, que se parece mucho a ti con alas? Pero obviamente no eres tú, porque aquella no era rubia. Porque ella no tenía alas. Y no era rubia. Sí, claro. Ah, sí, verdad que sí es trans color de pelo. Los poderes pues ya... son bien pinche raros. O sea, el diseño está muy raro, porque tiene como la noche debajo de la capa. Ajá. Cuando piensas que le vas a ver no quiero decir exactamente qué, pero son los pandis. Realmente lo que ves es la noche. Y el pelo como que actúa, no sé, como se proyecta como un rayo, algo así, ¿no? Pues que la mona está abuela. Tiene pelo rubio que puede manejar como el de Medusa. No habla. Ok. No tiene, los ojos son totalmente blancos. Y lanza emociones, o sea, ese rayo es un rayo de emociones que golpea a Spider-Man y dice, nunca alguien me había golpeado así en las emociones y por eso duele tanto. Sí, este es de Mateis, tiene algo con las emociones, que dice, las emociones son muy fuertes. Sí, claro que sí. Me golpeó las emociones, me golpeó los huevos. Y pues ya. Pero sí, está muy... Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho de Mateis y nos gusta su estilo. A mí en particular me gusta bastante, entonces le perdono muchas cosas, pero está tan pendejo como los personajes esos que cargó Cábano, que no van a ir a ningún lado. Sí. Entonces, lo que me alegra es que le están dando una oportunidad similar a la que le dan a Cábano. O sea, tiene la potestad de este es tu título y aquí lanza a tus personajes nuevos si quieres, pues. Ok, es lo que quieres. En tu anual, date. Exacto. Está bonito, pues. Y aprovecha para continuar una de sus historias, ¿verdad? O sea, tiene la oportunidad de crear un personaje nuevo. Sí. Pero aún así sigue con sus historias de Vermin y los mutados. Y pues ya, resulta que el mutado era un cambiaformas y por eso se podía acercar a sus víctimas sin que se dieran, bueno, sin que se resistieran, porque ese era uno de los puntos, ¿verdad? que decía la detective, es que las víctimas no se ve que se hayan peleado, que hayan resistido. O sea, ¿cómo lo hizo? Pues fue de esta forma. Y en cierta medida también entiendes por qué no quiere cambiar su mutación, porque lo que le permite pues convertirse en cualquier otra persona. Entonces, de hecho, fue el... Tiene hasta más poderes mejores que Vermin. Sí, le salió bastante bien. Ahí se ve que Semo estaba tirando y lo que pegara. En el sentido de que si lo usa bien de Matei, le va a poder servir para crear cuanta criatura ha parido Dios sobre la tierra hasta que se canse. Vemos a Nocturne en la segunda historia. Esta vez ya no es dibujada por el primer artista que olvidé su nombre, lo que hace un trabajo bastante peculiar y decente. Pero este segundo me gustó porque tiene un estilo muy noventoso. Sí. Señor Wyman, no sé si tú lo conoces. Sí, Wyman, no, se lo viste en algún otro lado, pero no, ni idea. Pero como más, las líneas son mucho más finitas, y se nota mucho la diferencia entre artistas, pero creo que le queda bastante bien a Nocturne. En fin, se ve sí. Cool. Sí, y aquí, pues, meten un poquito más de que ella tenía una abuelita nativa americana con la que se llevaba muy bien. La mamá, no es la abuelita, es la mamá. ¿No es la mamá? Es la mamá. Lo que pasa es que la gente mayor de edad, sus papás tienen el pelo ya blanco, amigo. Ah, bueno, con su mamá que juntaba cositas, tiliches, y pues se llevó uno de esos tiliches por los que los agarra y los llora. Lo que entendiera que la mamá es la que es nativoamericana. Imagino que el papá es que es cubano, ya debe ser cubano afroamericano. Entonces, de ahí salió su mezcla, su mezcla de DIY tan peculiar. La tristeza de que la mamá pues piensa que mataron a la hija. Ella de cierta manera no quiere revelarle que está viva, pero se convirtió en este mega vampiro que no habla, y etcétera, etcétera. Entonces, es parte del drama, como para si le van a dar una serie Nocturne más adelante, pues pueda de Matei seguir ampliando la historia. Pero sí, hablando con la distancia de 40 años, de 30 años en la que estamos nosotros, pues no funcionó Nocturne. No, es que, pues, es un personaje medio complicado de... Porque no habla, bueno, le puedes poner diálogos de pensamiento y cosas así, ¿verdad? Pero es muy difícil que uno de tus personajes no hable y no se pueda comunicar más que con sentimientos con tus otros personajes. He visto cosas más raras funcionando, amigo. Sencillamente no pegó. Y hay un par de historias aquí se nos van a contar tú, porque yo no las leí. Una de Black Crown y otra de Prowler. La de Black Crown también es de Matei, porque fue el que escribió todos los guiones acá. Pero con el señor Mark Levine, que también medio famosito de los 90, tiene un estilo bien peculiar. He escuchado el nombre, pero no sé de qué mil demonios viene. Y veo aquí un bendito demonio que crearon. Que hablamos de él justo ayer desde la Mansión X. Este demonio es creación de John Byrne con Claremont. Y aparente Despair, exactamente, que tiene el nombre como de afroamericano, de chiste. Desesperación, básicamente, desesperanza. Sí, nos burlamos de eso por un buen rato, porque el nombre está muy ridículo. Pero mira, ahora lo estoy usando de Matei con otro artista completamente diferente, así que quién sabe si Nocturne por ahí sale en alguna página loca de quién sabe qué otro personaje, Iron Fist. Exacto. Sí, este personaje, el Cuervo Negro, o sea, de Matei lo utilizó cuando fue el asunto de la muerte del Puma. Creo que ya lo habían usado en el Capitán América, no sé si es en... Si este de Matei lo escribió, si lo creó o algo así, pero... Ya lo uno sabe. Y aquí básicamente... Creo que sí es creación de Matei, que fue para esa pelea entre Puma y Spider-Man. No, pues total. ¿No? Es que según yo ya había salido antes. Es que tengo unas fichas en los cómics. En los cómics de antes de Beat y de Marvel venían unas fichas de personaje. Y en ese cómic viene la ficha del Black Crown y sí viene las apariciones y había aparecido antes en el Capitán América. Por eso no estoy seguro. Ok. Pero bueno, es como una especie de Doctor Strange chamán, ¿no? Algo así. Por ahí es que sé que sí, te lo está vendiendo, ¿no? Es un chamán nativoamericano en silla de ruedas. Es como el Sleepwalker también. O sea, él es el portador de este poder. El mono cuando cae en trance o algo así, se convierte en el Cuervo Negro. que es un chamán místico que tiene muchos, muchos poderes, como convertirse en cuervo y hacerse humo. Ese es el personaje de Marvel. Ajá. ¿Y por qué el Despair viene con él? No tengo idea. Simplemente pues viene. No, es que realmente no dice por qué, nomás aparece ahí y se enfrentan y... Ah, es que yo sabía que ibas a venir y nomás acepté ese reto para preparar a mi avatar. ¿Cómo sabías que iba a venir y nomás me utilizaste para entrenar a tu chavo? Sí. Ah, bueno. Y luego no me mates. No, nomás te quería para entrenar. Ahora sí, vete. No me sirves más. Y ya. O sea, ¿y qué vendrá al futuro? No sé. Pero prepárate, porque ahí viene el cuervo negro. De hecho, uy. Nota aparte, yo ni sabía que había futuro del cuervo negro, así que de por sí ya es bastante. Yo creo que nadie sabe. Sí. Quizá aquí viene lo importante que, no importante, perdón, sino curioso de este número, que es que participa el señor John Romita Sr. Básicamente hizo los breakdowns, que sería como que la distribución de los paneles y una especie de boceto de dónde iría cada uno. Pero los lápices como tal son de Al Mingron, o es el que está terminándolo. Cuando te lo ponen así, es que dibujó ciertos lápices Romita Sr., pero buena parte del resto del dibujo lo hizo Al Mingron. Pero, de nuevo, tenemos arte de John Romita Sr. que ya es bastante en esta época, porque ya está pues nada más en trabajo de oficina. Está bonito porque es el Prowler, que ya lo conocemos como este chico muy hábil con temas técnicos que logró medio superarse a sí mismo, sacar a la familia de la pobreza, que ha estado aliándose con Spider-Man de vez en cuando y confía. Es como una especie de sidekick de Spider-Man que puede hacer equipo junto con otros siempre con él porque está dispuesto. Como pasó también con el de los patines. Pero también lo que me gusta acá es que está practicando Kung Fu con los, ¿cómo se llama esto? Los hijos del tigre, que son muy ridículos, pero son muy divertidos, que tienen este pendiente de jade de tigre y que les da superpoderes, están practicando Kung Fu. Esto es muy de los 60-70, las leyendas del Kung Fu de Marvel, etcétera, que de ahí pues tenemos a Chanchilla y Iron Fist, digamos, como tokens. The Deadly Hands of Kung Fu. Exactamente, las manos mortales de Kung Fu cuando... It's Kung Fu Fighting. Estaba muy de moda eso en los 70. Entonces es como un throwback, al menos las primeras páginas. Ahora, todo eso lo estoy diciendo de puro estilo que vi cuando ojeé, entre comillas, porque lo que hice fue darle next a Marvel Unlimited. Pero el señor Spider-Man sí lo leyó y tiene un análisis profundo, lleno de muchos insights con el que va a divertirlos. Adelante, amigo, por favor. Sí. Uno de tu sabiduría. Pues básicamente los hijos del Kung Fu están entrenando a Hobie Brown y a un niño que se llama Héctor. Estaba tratando de encontrar el tiempo donde ocurre esta historia porque, bueno, ese Héctor no es Héctor Ayala, uno de los personajes favoritos de Bernardo, es el White Tiger. El puma está más, pero ya va, no es el puma, perdón. El tigre blanco es más viejo que Prowler, ¿no? Sí. Deben ser de la misma... No, Prowler sí debe ser más viejo porque Héctor Ayala era estudiante de cuando Peter estaba estudiando. Y Prowler se supone que ya estaba trabajando y estaba casado. Sí, pero Prowler es literal. Prowler es de los 80 y principio de los 80 es Prowler. Los dos son de los 70. Y el tigre blanco era de los 70. También, Prowler. Wow. Sí, son de la misma época. En mi cabeza de los 80, pero ok. Pero bueno, es eso. Y uno de los puntos que viene Hobie Brown con esto es que uno de los asiáticos que le entrena le hizo algunas modificaciones a su traje, porque obvio los asiáticos son muy buenos para coser y hacer modificaciones en trajes. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero no, eso llega... Y toda la producción de electrodomésticos y de electrónicos que hay en Asia, ¿no? Ajá, sí. Honestamente, sí tiene... O sea, aquí sin racismo tiene que haber muy buenos técnicos. Sí. Asiáticos de celulares y demás, ¿no? Ajá, sí. Lo que se me hace raro, porque se supone que Hobie Brown también es una especie como de técnico sí. científico pobre, porque él se diseñó uh-huh. el traje y todo eso, ¿no? O sea, su traje tiene lanzagás, que es básicamente pinol con cloro para mayor efecto y cosas así. Pero bueno, en eso están ahí cuando llega el Killer Shriek, que fue contratado para que les diga, hey, yo solo vengo a que ustedes se vayan de este edificio porque lo quieren convertir en un mall o algo así, así que váyanse, jiji, jaja. Va a extorsionarlos. Aprovecho, y aprovecho y doy una demolidita, porque lo volvió mierda. Sí. Y en eso, pues, ellos se ponen a pelear con él. Un punto es que se le estaban enseñando Kung Fu a Hobby y nunca le salía la patada chica. Pero, pues, peleando contra ellos, el Killer Shriek le rompe sus cosas y, ah, no, ya nomás tengo una mano. Y le dice, pequeño Hobby Blown, el poder siempre estuvo dentro de ti, te daremos nuestros amuletos. Y le dan sus amuletos y, ah, ahora sí, tengo el poder y, ya, patada chica. Y con la patada chica le gana al Killer Shriek. Lo atan con sus cinturones. El acento mega racista, entiendan que fue de Spider-Man. Yo no hice nada, por si acaso. Sí, y el amigo Brown, que es el otro de color. Sí, chico, vamos a amarrarlo con nuestros cinturones. Ya, vamos a cortar ya. Demasiado, no es necesario. Y pues resulta que le dicen, no, pues tengan sus amuletos. Ah, los amuletos no sirven porque son de utilería, porque los anteriores ya los perdimos. Los regresamos a algún lado. Ah, ¿no? O sea, por eso el poder siempre estuvo dentro de ti. Sí, el poder claro. siempre estuvo dentro de ti, pequeño Hobby. Exactamente. Okay. Está divertido. Sobre todo porque viene con esos efectos sonoros de los acentos. No, pero no dura mucho. Pues. Ahora, ¿sigue estando Deadly Hands of Kung Fu? Aparentemente sí, porque esto pareciera como un spin-off de eso. Veo que el editor pone, sigan a Deadly Hands of Kung Fu número 21. Yo pensaba que esta serie para los 90 estaba cancelada, pero como que no. No, bueno, no sé, porque creo que sí regresó con Shang-Chi. No como tal, en los 70 estuve revisando, buscando ese número. Y en los 70s uh-huh. te vendían la revista como una revista, así como una magazine, no precisamente un cómic, donde venían uh-huh. artículos sobre Kung Fu, sobre técnicas y cosas así, y aparte una historia de Iron Fist o de Shang-Chi. Esa era la publicación que sacaba Marvel. Okay. Incluso no tenían ni siquiera el logo de Marvel, o sea. Pero los personajes ahorita okay. siguen, ¿verdad? El Iron Fist continuó, el Shang-Chi sí. medio regresó, incluso antes de la película. Estos tipos, los hijos del tigre, ¿verdad? Ellos ya uh-huh. no, porque se supone que sus amuletos que le van poder son los que entregaron para que Hector Ayala se convirtiera en el White Tiger. Ajá, y, cierto. Pues, ahí deben andar. Madre mía, Dios mío. Suena hace mucho tiempo esa madre, ya ni me acordaba. Que salió en Daredevil, ¿no? White Tiger no ha querido ver Daredevil de Disney Plus, pero sí. Tengo varias cosas pendientes. ¿Para qué? Para que le dieran cuello. Ah, qué maravilla. Gracias por el spoiler. Bueno, quizás por verlo morir puede ser que me interese ver el Daredevil de Disney Plus. Muy bien, amigo. Y bueno, con eso, Sí, amigo, pero me da huevo igual. Ya con eso terminamos el programa del día de hoy. Para la próxima ocasión que nos encontremos, para el próximo programa regular, que muy probablemente no va a ser, aquí van a haber un salto de numeración probablemente, aunque tengo que hablar esto con Spider-Games y no lo voy a hacer acá en vivo, pero va a haber un posible cambio de numeración, pero nos tocaría de Spectacular 204 al 206 con una historia de tres partes en Spectacular Spider-Man llamado Muerte por Topstone o por la tumba, por la lápida, ¿no? Uh-huh. El regreso de Topstone. Uy. Luego un par de números de huevos Spider-Man, nuevamente el señor Terry Kavanagh y Alex Abiu, que esta vez El Ojo de la Tormenta con el señor Sandman. Y ya, esos serían esos cinco numeritos, los que nos corresponderían. Queríamos de septiembre, de septiembre del 93 a enero del 94. Y nada, pues para que se preparen, puro espectáculo, puro web. El juicio por jurado va a ser después. Y ya, eso es lo que tenemos en el tiempo. Me parece bien. O sea, amigo, si quieres decir algo más a tu querida audiencia. Mi querida audiencia asiática y cubana. No, aquí los llevo en el corazón, claro que sí. No, gracias por escucharnos. Y esténse pendientes porque vamos a tener algunas sorpresitas. Esperemos algún día sacar esa sorpresita. Y qué bueno que sigan por aquí escuchándonos y viéndonos en YouTube. Que tenemos canal de YouTube. No nos ven las ondas de sonido, pero... Pues sí. También pueden escucharnos por YouTube. Si tienen YouTube Music, sale el programa en versión audio. Que sé que hay gente que prefiere utilizar eso que Spotify. Entonces, bueno, saludos. Déjenos su like, suscríbanse y todas esas cosas importantes. Un gran abrazo. Y nos vemos. Bye. Chao.